Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Un placer nuevamente estar con ustedes. Y en esta ocasión, a mí me han preguntado, Padre, ¿usted qué reza? Y yo respondí con una pregunta, ¿y tú qué rezas? La persona se me quedó viendo, me dio en shock porque a ella le interesaba saber qué es lo que reza un sacerdote, un consagrado, una religiosa. Mira, los sacerdotes, por lo general, misa todos los días, rosario todos los días. Yo, de una manera especial, rezo la coronilla de la misericordia todos los días, pero además, desde que me levanto, ofrecimiento del día, mi meditación, antes de acostarme, si estoy en algún lugar donde esté el Santísimo, pues un ratito de adoración, examen de conciencia, y por si fuera poco, el breviario, todos los días. Y la verdad, lo hago con mucho gusto y me doy mis tiempos, a veces en un autobús, en un avión, a veces en una iglesia, pero trato de sacar adelante todos mis compromisos espirituales. En cambio, ¿tú puedes rezar todo lo que yo rezo? Tienes 4 hijos. O estás en la secundaria, en la preparatoria, estás en la universidad. ¿Cuál debería ser, por tanto, la vida espiritual de una persona casada, soltera, estudiante, con compromisos? Yo quisiera resumírtelo en los 5 dedos de mi mano. Que no se te olviden, como lo mínimo. Ojalá hicieras más cosas, pero si no, ahí te va que es lo mínimo. Cuando te levantes, reza. Me da lo mismo si saliendo de la ducha, de camino al colegio, a la universidad, en el coche, o mejor concentrado al llegar a tu oficina, antes de salir de la casa. Yo rezo 10 minutos y después 1 hora de meditación. Tú, con que te pongas en la presencia de Dios 2 minutitos, pero con todo tu corazón. ¿Y de qué tratan esas oraciones de ofrecimiento del día? Cómprate un manual de oraciones, hay muchísimo. Sigue el de tu propia espiritualidad, el de tu camino, lo que sea, y termina siempre con un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el que reza al Padre Nuestro con todo el corazón, ya no tiene nada más que pedirle a Dios nuestro Señor. Es la única oración que nació, que salió de la boca de Dios. La dijo Jesús. En el Padre Nuestro está todo. No sé si te has fijado, hay 7 peticiones. Decimos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, y después, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No tienes nada más que pedir. Por supuesto que pide por tus papás, por tus hijos, por tus padres, por tus abuelos, por la familia, por los damnificados, por los países que están sufriendo persecución, por los que están en guerra, por Venezuela. Pide todo lo que te sugiera tu corazón, por las personas solas, los pobres, los solos, los enfermos. Mientras más pidas, mejor. Pero no se te olvide que lo verdadero que tenemos que pedir, lo verdaderamente importante, dame fe, esperanza, amor, humildad, pureza de corazón, sencillez, bondad, capacidad para perdonar, para olvidar, para pedir perdón. Y por tanto, rezamos, concluimos con un Padre Nuestro como sellando. No puedo pedir ya nada más porque ya te pedí, ayúdame a perdonar, líbrame del mal, apártame de las tentaciones, que yo haga mi voluntad, tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces, primero, ofrecimiento del día. Segundo, que nadie se vaya a la cama sin rezar. ¿Cuánto? 2 minutos, 3 minutos, lo que tú quieras. Te puede ayudar tener un evangelio en tu buró con una estampita, leer una línea o dos, y la palabra clave en la noche es gracias. Gracias, Dios mío. Tengo familia, tengo marido, tengo mujer, tengo 3 hijos, tengo trabajo, tengo alimento, tengo oportunidades. Gracias también porque traigo un problema en la rodilla. Gracias, Señor, porque me has considerado digno de colaborar contigo en la redención del mundo, ofreciendo los sufrimientos que tengo. También el dolor es parte de la gratitud. Gracias por todo, porque encontré novia, porque van a ser mi hijo, porque por todo lo que se te ocurra agradecer. La palabra gracias es una belleza. ¿Quieres ganarte el corazón de Dios? Dile gracias por todo lo que pasa en tu vida. Todo es don de Dios. Tercero, desayuno, comida, cena, o como lo llamen en tu país, almuerzo, comida, lunch. Todo se bendice. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Calcuta haciendo un ratito de voluntariado. Era impresionante ver a veces buscando gente buscando comida en la basura, no solamente en Calcuta, seguramente hay muchos otros países donde padres y madres de familia meten la mano al basurero, sacan un huesito de pollo, le limpian la poca carnita que ahí queda, van a recoger la cebolla, los frijoles, el curry, la lechuga, lo que se tira en los platos, el pan, huevo. Yo nada más de pensarlo decía, no puede ser. Y pensar que tú y yo, tú que me estás escuchando, vas a llegar al rato a tu casa y vas a abrir el refrigerador y te vas a encontrar carne, pescado, huevo, jugos, Yakult, verduras, ensaladas, fruta. Vas a abrir tu despensa y te vas a encontrar todo tipo de latas. A ti y a mí no nos falta nada, absolutamente. ¿Cómo te sientas a la mesa sin siquiera decir gracias, Dios mío? Padre, es que no me sé ninguna. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. No me la grabé. Dios mío, gracias por estos alimentos y dáselos a los demás. Y así, si te das cuenta, son momentos breves durante el día que te ayudan a ponerte en la presencia de Dios cuando me levanto, cuando desayuno, cuando como, cuando ceno, cuando me voy a la cama. Dijimos, cuando te levantes, cuando te acuestes, bendición de los alimentos. Cuarto, que nadie se vaya a la cama sin al menos un Ave María. Mejor el rosario. Mejor un misterio. Pero si no puedo, tres Aves Marías. No puedo, se me olvida. No te acuestes sin un Ave María. Porque en el Ave María, además de echarle un piropo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Agradecerle que ella le dijo que sí al Señor. Además de eso, decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No sé cómo voy a morir. Accidente, infarto, choque repentino, se cae un avión, terremoto, de noche, no me dio cuenta, no me dio tiempo ni de darme cuenta que me iba a morir, no lo sé. Qué belleza todos los días recitar con fervor, con amor, ruega por nosotros, ahora, hoy que tengo mi cabeza en su sitio y en la hora de nuestra muerte, nunca a la cama sin agarrarse de María. Y quinto y último, jóvenes y hermanos, queridos amigos, la misa del domingo no está en discusión. ¿Está lloviendo? A misa. ¿Hace calor? A misa. ¿Qué frío? A misa. ¿Hoy es el Super Bowl o la final del campeonato mundial de fútbol o del campeonato nacional? A misa. ¿Tengo un rancho? ¿Quiero ir a la montaña? ¿Un lago? A misa. Es importantísimo la misa. En la misa te alimentas de Dios, escuchas su palabra. Tengo una reflexión que ya he dado en alguna otra ocasión completa sobre la misa. Ahora solamente te lo recuerdo. La misa del domingo no está en discusión. Y enséñales a tus hijos que cuando hace frío, cuando está lloviendo, cuando me duele un poquito la panza, que me puede doler, o la cabeza, ¿qué importa? Primero a cumplir con una obligación, pero de amor hacia Dios nuestro Señor. Por todo lo que Él me ha dado, no puedo dejar un solo domingo sin decirle a Dios gracias por todo y a recibir a Jesús y a escuchar su palabra. Cinco puntitos que pueden resumir perfectamente tu vida espiritual. Por supuesto que se pueden incrementar. Están las jaculatorias, está la misa diaria, está el rosario diario, está la lección divina, está la lectura del evangelio por 20 minutos. Tú sabes cuál es tu situación, tu edad, tu momento en la vida. Tus hijos ya se fueron, tienes mucho más tiempo. Estás en la universidad, apenas los sacarás como puedas. Eres sacerdote, reza todo lo que puedas. Tienes muchos compromisos. Por lo menos lo básico, porque lo importante es vivir en gracia y vivir en la presencia de Dios. Dios los bendiga siempre.